sistematizamos la documentación, la analizamos, tenemos mucha experiencia porque la comisión desde hace 20 años, casualmente este año cumplimos 20 años, se funda la comisión y una de las tareas fundacionales es justamente la custodia y desclasificación del archivo de inteligencia de la policía bonaerense, la ex DIPBA. Sí hay múltiples esquemas, formas de trabajo, desarrollos, digamos, en relación a la tarea que se presentan de manera similar en esto que ha encontrado el juez que está secuestrado y que nos han pedido que periciemos. Así que sí, ha sido un trabajo muy importante, muy intenso, sobre una parte del fondo documental, hay otra parte que todavía falta periciar, pero sí, lo que efectivamente se corrobora es que son actividades de inteligencia ilegal en manos de personas que no sabemos bien aún si son o no, incluso agentes de alguna agencia de inteligencia estatal o extranjera. Bueno, hay mucha todavía duda sobre los temas, mucha oscuridad, hay cosas que todavía no se develan, pero lo que sí claramente está apareciendo es que estamos ante un problema muy grave, ¿no?